Conecta con nosotros. Radio Yunquera, ahora en la web. yunquera.es/radioweb y escucha nuestros podcasts en iBooks. Radio Yunquera, tu radio y lo sabes. Y Alba. Yo soy Miguel. Y yo soy Curro. Y pues bueno, hoy vamos a empezar el programa recomendando un libro o una película. Buenas, yo voy a recomendar en este caso una saga llamada Tobogán, más conocida como Fast and Furious, en la que hay muchos capítulos, muchas películas, pero yo voy a recomendar las cinco primeras. Y aquí voy a leer un resumen de las cinco primeras películas. Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster protagonizaron en 2001 la primera película de A Todo Gas. En el episodio inicial, de argumento bastante similar a Le llaman Buddy, el policía apasionado del motor Brian O'Connor, Paul Walker se ha infiltrado en un grupo de corredores de coches ilegales liderado por Dominic Toretto. Ennoviado con Leti Ortiz, pues se sospecha que cometen robos a camiones que transportan automóviles. Pese a ser buenas amigas con Toretto y enamorarse de su hermana Mia, otra componente de la banda, O'Connor cumple con su deber y consigue que sus compañeros desarticulen la banda. Pese a todo, dejan escapar a Toretto. John Singleton dirigió en 2003 la segunda película de A Todo Gas, donde repite Vin Diesel, que en aquel momento había decidido rehuir la secuela de su grande éxito. Paul Walker repite como Brian O'Connor, ahora en busca de captura por parte de la policía por haber permitido que Toretto se fugara. Inicia una nueva vida en Miami tras ganar otra competición ilegal de coches. Le capturan agentes de la aduana de Estados Unidos. El agente del FBI, Birkin, Thomas Barry, le ofrece un trato. Si participa en una investigación para detener al narcotraficante Carter Verón, se borrarán todos los antecedentes que acumula desde que escapó de Los Ángeles. Le ayuda otro delincuente, Roman Ron, junto con el que conseguirá arrestar a Verón. O'Connor le rehabilitan como agente federal de Los Ángeles. En A Todo Gas 3, Tokyo Rise, dirigida en 2006 por Justin Lin, se desmarca del resto de la franquicia, pues tienen otros protagonistas, Lucas Black, Bo Wow y Natalie Kelly, aunque esta vez sí repitió Vin Diesel en un cameo. El primero interpreta a Sean Bowen, joven de 17 años de Arizona, detenido por causar destrozos tras competir en una carrera con un rival. El juez le deja salir si su madre lo envía a Tokio, donde vive en su progenitor, pero allí también se meterá en lío, pues acabará corriendo contra Takashi, sobrino del temido jefe Yakuza, el señor Kamata, pero al final gana. En la cuarta película regresan los personajes originales. Fast and Furious, aún más rápido de 2009, dirigida de nuevo por Justin Lin, reúne por primera vez a los cuatro protagonistas de la primera parte: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster. Aquí Dominic Toretto se ha escondido en una cabaña en Santo Domingo, desde la que organiza espectaculares robos y se refugia de la policía en una cabaña junto a la playa en Santo Domingo. Pero un día recibe la noticia de que Letty, su novia, ha sido violentamente asesinada en Los Ángeles. Decide volver allí a pesar de que corre el riesgo de ser inmediatamente detenido y rápidamente averigua que los culpables son los hombres de Arturo Braga, narcotraficante que pasa droga a Estados Unidos a través de la frontera con México. Persigue también al mismo individuo del agente Brian O'Connor. Juntos logran atraparle, pero la policía detiene también a Toretto y el juez le sentencia a un mínimo de 25 años en una prisión de máxima seguridad. Brian, Mia perseguirán el furgón en el que trasladan a Toretto junto a dos compinches suyos, Teo Calderón y Rico Santos, con el objetivo de liberarle. El film termina cuando Toretto se da cuenta de que el grupo acude en su ayuda y sonríe. Y por último, en Fast and Furious 5 de 2011, otra vez de Justin Lin, el mismo director en todas las películas, O'Connor y los suyos consiguen volcar el furgón que traslada a Toretto y este se escapa. Los amigos se refugian en Río de Janeiro, donde planearán robar unos 100 millones de dólares a un poderoso empresario corrupto que domina la mafia local. Para ello reclutarán a valiosos aliados de élite. En este film aparece por primera vez el agente especial Luke Hobbs, que les pisa los talones para enviarle a la cárcel tras lograr su objetivo. Brian y Mia se trasladan a las Islas Canarias, en España, y reciben la visita de Don y la policía brasileña Elena, su nueva pareja, mientras Mia y Elena charlan. Brian le dice a Don que es hora de ver quién es el mejor y Don acepta el desafío. Mientras pasan los créditos, se pueden ver que la carrera termina en empate. Para quien escribe estas líneas, se trata de la mejor entrega de la saga. Y bueno, esta es la última película, pero la saga tiene 13 películas. Y bueno, con esto termino la recomendación. Bueno, pues después de la recomendación que nos ha hecho Curro, vamos a seguir con una entrevista que le vamos a hacer aquí a unas mujeres de la Asociación de Cruz Roja que han venido y pues va a empezar a Trivi a hacer preguntas. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos en la mejor algunas mujeres de Junquera que tienen muchas cosas que contarnos. Buenos días, ¿cómo es ella, mujer? Elena. ¿Y cómo la conocen en el pueblo? ¿Eh? ¿Cómo te conocen a ti en el pueblo? A mí me conocen por Elena, por la mujer de Rafael Cailón. Vale. ¿Y cómo es ella, mujer? Lolita de Ruiz López. Vale. Que te conocen ahí en el pueblo, ¿no? Exacto. ¿Y usted? Yo me llamo Juana. ¿Y te, cómo te conocen en el pueblo? A mí por Juana la Tolita o Juana la de la Miel. Yo creo que no sé, tengo más, pero vaya. ¿Y usted? Yo Isabel Díaz. ¿Y cómo la conocen? Me llama Tagarrina, porque estoy casada con un muchacho del Burgo y me pusieron la Tagarrina, Tagarrina. Vale. ¿Alguno de nuestros compañeros o compañeras nietos de ustedes? ¿Nietos? Yo no tengo. No. ¿A qué se han dedicado a lo largo de su vida? A trabajar. Pues yo a trabajar toda la vida, de que nací. Con 4 años me coloqué en una casa cargando agua con un cubito chico. Y estuve 8 años. A los 8 años me fui a otra casa porque me daba más. Y de ahí no he parado hasta que no he tenido 65 años. Y ahora el hueco que teníamos era ahogar a Piola, a Borriquito Boiboy, que no lo conocéis. Pues Borriquito Boiboy es uno se atinca a una ría y el otro de frente se va asando encima, otro encima, otro encima, hasta que enteramente pues reviente y cae en todo al suelo. De hueca. También nos íbamos a la cueva de la vaca, comemos la harta mujer día de Navidad. Y en la cueva honda, pues estaba una soga con los gallos amarrados y le tiraban al tiro. Los hombres se ponían el llanete aquel a ahogar a las chapas para ganar dinero. Comíamos harta muce, bebíamos vino, cañadú que lo vendía a cabeza pescado, se llamaba así, el apodo. Y muy bien lo pasábamos, mejor que ahora con tantos móviles, nos divertíamos menos. Porque jugábamos, no gastábamos dinero, al mesero, a cantar coplas, que si quieres te canto alguna también, si queréis, vale. De la antigua. Mira. Una vieja muy re vieja, más vieja que San Antón, cesaba la teta al hombro y la arrastraba el pezón. A ti te llaman el tonto porque te falta un sentido y a mí me falta una teta que el tonto se la comió. Bueno, ya. ¿Y usted qué se ha dedicado a lo largo de su vida? Vale. Ojo, si te lo contara todo, no terminaba. No, ahí va. Pues yo me fui con 16 años a Málaga. Yo me fui con 16 años a Málaga a trabajar interna en una casa. Interna en una casa. Que cuando me vio la señora, cuando cogió confianza conmigo, me dijo que era otra niña. Efectivamente que era otra niña. Y estuve muchísimos años allí, en Málaga, trabajando. Y después ya me casé allí con un malagueño. Tuve tres hijas, 2 hijas y 1 hijo. Ahora tengo 4 nietos. Y por circunstancias, porque si te cuento no acabo, por circunstancias de la vida, pues tuve que emigrar aquí a mi pueblo otra vez, que me costó mucho trabajo al principio, pero gracias a Dios, a mi amiga, que tengo muchas amigas, pues no me quiero emocionar porque lo pasé al principio muy mal. De tenerme que venir al pueblo. Y eso que nací en él. Y gracias a las amigas que tengo, pues la verdad que me he hecho ya al pueblo. Ahora lo que no quiero es bajar a Málaga. ¿Y usted a qué se ha dedicado a lo largo de su vida? No, de aquí sí. Bueno, yo he sido casi la mayor tiempo apicultora. De trabajar en las colmenas y la miel, extrayendo miel y arreglando polen. me he dedicado, he tenido varios oficios. He tenido también bar de asador de pollo, churro, de todo. Y lo último ya que hice cuando me separé, tienda de susería también, contacto con los niños, y lo pasaba súper bien. Y llevo ya 42 años en Junquera, y me encuentro bien aquí. Y empecé a trabajar más o menos cuando me casé. Y he estado autónoma todo la vida laboral. Ya estoy jubilada y me dedico a las actividades que hay, y excursiones sobre todo. Las cojo todas las que puedo. E intento pasarlo bien, lo pasamos bien aquí. Estoy a gusto en Junquera. Soy de Toló, pero llevo aquí ya 42 años. Ya está, ese pueblo. Sí, gracias a Dios me han aceptado muy bien y tengo buenas amistades. Familia aquí no tengo, de la mía natural. Tengo buenas amigas y amistades y familiares retirados, pero bien. Estoy muy a gusto en Junquera. ¿Y usted a qué se ha dedicado los datos? Yo me he dedicado que yo a los 14 años también me tuve que ir a Málaga porque aquí en el pueblo no había nada. Entonces mis padres tenían finca y eso, pero antes que se terminara una cosecha ya estaba gastada. Y no siempre estábamos, entonces me tuve que ir a Málaga a trabajar. Ya vine, me casé y me fui al Burgo con mi marido. He tenido 4 hijos, después ya mi marido se puso también enfermo, me vine aquí a Junquera porque estaba... aquí era de guarda forestal, y ya a raíz de ahí se murió, y después ya tuve otra vez que irme a Málaga a cuidar de mis hijos, porque eran 4, para los estudios y todo. Después ya que han terminado los estudios y ya están colocados, pues me he vuelto otra vez a venir a mi pueblo. Y aquí estoy lo mismo, ya jubilada, y estoy pues de viaje para arriba, viajo para abajo, y en mi casa pues estoy sola. Y mis hijos pues están todos pues recogidos. Tengo 2 nietos y pasar los día a día y ya está. Ya ves. Y ahora que se han jubilado, ¿sabéis aunque ayer el 8 de mayo se celebró el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja? Sí. El Día de la Cruz Roja. Ah, no, lo tienes que. Perdón. El Día de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se lleva celebrando desde el 1953, estando cada año dedicado a un tema diferente. En este 2022 se centra en el poder de la amabilidad. Y es que además de aprovechar el Día de la Cruz Roja para difundir sus acciones humanitarias, se debe utilizar también para recordar la solidaridad y la ayuda mutua como valores de los millones de personas que forman parte de la organización. Muy bien. ¿Y saben por qué se celebra ese día? Se celebra porque el día 8 de mayo nació el fundador, el que fundó la institución. ¿Y qué ha significado Cruz Roja para ustedes? ¿Qué actividades realizan allí? Pues allí estamos en el campo, quitamos hierbas, estamos con las flores, hacemos allí pues, muchas cositas, damos vueltas por todo allí, hay días que estamos, cuando nos tomamos allí, en fin, que lo pasamos muy bien. Hay allí mucha actividad y nos gusta mucho. Yo me gusta mucho la Cruz Roja. Además de Cruz Roja, ¿forma parte de alguna asociación? Sí, ahora mismo estamos también en la escuela de taller. Estamos en la escuela de adultos, porque claro, ya somos así, no sabemos, siquiera estamos más distraídas, y cuando terminamos, pues nos gustan todas estas cositas, porque para estar sola en la casa, pues nos vamos también de senderismo, en fin, vamos a porticarte, vamos para arriba, vamos para abajo, que cogemos el tiempo, lo aprovechamos. Ya, para entretenerse y eso. ¿Sienten que los mayores son escuchados o tenidos en cuenta en nuestra comunidad? Yo creo que a veces lo escuchan y otras veces no, porque como siempre están, que si me duele aquí, que si no me duele, y muchas veces, pues hay muchos que no lo escuchan. ¿Usted cree que os hay escuchado en nuestra comunidad? Pues yo creo que me escuchan y no me escuchan. Yo soy una persona que me duele algo, no me suelo de quedarme a nadie. Porque cada uno tiene sus problemas, yo estoy en mi casa sola, me pongo mala, acuden a mí. Que no, pues yo me estoy solita en mi casa y me cuento con lo que me hizo, me tomo mi pastilla y mis cositas y a divertirme con la Cruz Roja, que ande voy ahora mayormente, y haciendo crochet, eso es todo el día. Ya. Estando en mi casa haciendo crochet, que es una caja de grande así, para cuando adorne en la calle. Bueno, pues ahora mi compañera Alba va a seguir con las otras preguntas. Muy bien, que lo prefiero. Bueno, aquí, al ser un pueblo pequeño, pues todo el mundo se conoce. ¿Vosotros creéis que eso es algo positivo? Hombre, eso está muy bien, que nos conozcamos todos. Porque es una cosa que, más que nada, los vecinos. Porque dices, ¿quién es tu hermano? Tu vecino más cercano. Yo vivo en una calle que yo le he puesto la parrillada de la paz, porque ahí hay una paz muy buena. Habemos unos vecinitos, cada uno en su casa, si nos necesitamos nos llamamos uno a otro y no nos molestamos para nada, y eso es lo mejor que hay. Cada uno en su casa y Dios la de todos. Y nos necesitamos, yo soy la primera que me echo al frente. Hay más cercanía, no es lo mismo vivir en un pueblo que en una ciudad. Hombre, en una ciudad no se conoce ni la gente que está en el mismo bloque. Claro. ¿Cómo ha influido en nuestras vidas la pérdida de tradiciones? Hombre, la pérdida mucho, porque no ha quedado nada. Antes, con cualquier cosa nos distraíamos, se formaba fiesta en las casas, y allí nos reuníamos, las madres nos hacían guiñelos, gañamarillos, y nos reuníamos para bailar, se pasaba mejor que ahora en la discoteca, pero bastante mucho mejor. Y la madre, la vista nuestra, pasaba en casa, ¿eh? Porque siempre había una de solteras y siempre había de cosas, pero teníamos un respeto, pero no es respeto a nadie. Vale. ¿Dónde se suelen reunir los hombres del pueblo? Pues los hombres mayormente se ven en el pollo, en los bares. Después hay más actividades, pero solemos ir las mujeres nada más. Que están abiertas a los hombres también, como la gimnasia, talleres de memoria, de todo, que pueden ir ellos también. Claro. Pero ahí os reunís más las mujeres. Las mujeres nos vemos, las que nos vemos ahí, natación, también tenemos en verano, y suele ir un hombre o dos, más no va. Pues, la siguiente pregunta es de eso mismo, ¿por qué creen ustedes que los hombres no acuden a la mayoría de actividades que se realizan en el pueblo, como talleres, teatro? Pues, yo qué sé, pues no tienen costumbre. O... Eso se influye que los hombres no se adaptan a esas cosas aquí en el pueblo. Porque de otros pueblos sí. Pero aquí en el pueblo no se adaptan los hombres a colaborar con Cruz Roja, ni con la memoria, ni con nada, porque les parece que todo son cosas de mujeres. Y no, no, no. Aquí en la Cruz... En la memoria tan solamente hay dos hombres. Y ya se han muerto y ya no hay más. ¿Y pensáis que podría existir un punto de encuentro donde hombres y mujeres se reuniesen para hacer actividades juntos? Lo hubo. Había antes y no funciona. Exacto. Debíamos de reunir, que por reunir de hombres y mujeres no es... Pero también lo que... Pero claro, la costumbre, no es otra cosa. Y también lo que pasa ya es que lo que vemos más es viuda que hombre. Yeah. Porque ahora mismito, menos ella, que también está viuda con... Ella no está de viuda, tiene marido. Ella está viuda de viuda marido. Viuda de marido vivo. Estamos viudos. Y esto también. Yo, tú y... Yo soy divorciada. No, pero que la actividad es lo mismo para hombres que para mujeres. Sí, que podían que no. Pueden ir, estén solteros, estén viudos, estén casados, igual que van las casadas, las viudas, las solteras, las divorciadas, todo. Igual pueden ir, pero por costumbre no hay iniciativa que iban a ir los hombres. Si van es mínimo. Pues una pena. Que podía haber un centro que pudiéramos ir todos juntos, que se acostumbraran. Pero hay mucha gente que a ver si a poquito a poco se va animando y vamos todos juntos, que eso no es exclusivo solo para mujeres. Y que la juventud estudie, que nosotros no hemos estudiado y hemos llevado una vida muy, muy yo no, dura. No es que no he estado en la escuela nunca. Que y ahora estaba en la edad adulto, y yo en la edad adulto no me pone memoria, Manualidades, Ignacia. Yo lo que quiero es dañarme a leer y escribir. A mí me lo dio mi padre, que un boli pesa menos que un escardillo. Hombre, y tanto. Y tanto. Muy bien. Así mi tío, hasta hoy, dos que intentaron de estudiar, no han estudiado porque no han querido. Que yo estaba dispuesta, mi niño tuvo una pila de tiempo en Huelva y se vino por un caso que le pasó porque lo catearon y el que se había copiado de él lo aprobaron. Y por eso se vino. Pero hoy la juventud también tiene más unión los niños de los colegios, que sí, están todos juntos, que nosotros los niños lo teníamos cuando estábamos en el colegio, aparte las niñas y aparte los niños. Y hoy no, hoy están los niños y las niñas más reaccionados, están más juntos. Integrados. Integrados, exactamente. Y así parece que no, pero ellos es distinto a nosotros. La escuela no la pieza, no es que vaya a votar. Bueno, pues ya que hemos terminado, vamos a poner unos audios de otras mujeres que no han podido venir y también han dado su opinión. Uh-huh. Buenas tardes, María. ¿Tú sientes que los mayores aquí sois escuchados y tenidos en cuenta en la comunidad? Pues mira, yo creo que sí, porque aquí hay muchas actividades que van los mayores. Está la Cruz Roja, por ejemplo, que tienen... En el jardín botánico, van allí, se lo pasan muy bien porque siembran flores, porque además, muy bien, yo he ido solamente una vez porque nos llegó la Cruz Roja y lo pasé muy bien, muy bien. Además, tenemos escuela de adultos, tenemos escuela de memoria, tenemos, hay gimnasia. Yo creo que para mí no estamos mal mirado, yo creo que para mí estamos muy bien en lo que cabe. Ahora, si hubiera otras cositas, pues también nos vendría bien. Oye, ¿habías preguntado de tanto o no? Juana, ¿cómo ha influido en nuestras vidas la pérdida de las tradiciones? Pues no sé lo que yo... Sí, antiguamente echaban serenatas, los novios iban de noche y le echaban una serenata con un acordeón, que había uno que tocaba el acordeón, Juan Vera, y gritaba. Antiguamente en el carnaval, pues los mocitos tiznaban a las mujeres la cara con azulillo o con tizne de las ollas, los tiznaban, y jugábamos a la olleta. Tirábamos un cántaro de uno a otro, y el que se le caía el cántaro, ese lo tiznaba, la tiznaba a ella. Carmen, aquí en el pueblo, como es un sitio pequeño, se conoce todo el mundo. ¿Crees que eso es algo positivo? Pues sí, es bonito que nos conozcamos todos, y además el que viene de fuera enseguida coge amistades con todo el mundo y nos decimos buenos días, hola, y es una cosa bonita. Porque está muy feo de pasar por una persona, del lado de una persona, y no decir siquiera buenos días. Yo soy muy abierta, ¿para qué voy a decir? Y luego, hablando de la Cruz Roja, que es hoy el día de se conmemora, pues yo estoy muy contenta, llevo muchos años en la Cruz Roja, animo a todas las de mi edad y más jóvenes que se apunten, que vayan, que allí lo pasamos muy bien. Y estamos en la naturaleza, y aquello es muy bonito, y nos miran, a las mujeres mayores nos miran muy bien. Yo que voy a decir más de mi pueblo, que estoy muy orgullosa de ser yunquerana. Yo cuando pequeña, como mi abuela, mi mamaíta, le decíamos mamaíta, no quería que saliera a la calle porque hacía mucha calor, pues entonces mi padre cogía una soga del burro, digamos, y cogía y me hacía un mecedero. Entonces cogíamos, el techo estaba con dos boquetes en la cuadra, y allí pues nos pasábamos toda la tarde, las niñas más, con el mecedero. Como la cuerda estaba muy pasada, pues claro, de tantas veces que nos pasábamos, pues caíamos al suelo y nos reíamos mucho. Y después ya, como no teníamos otra cosa que hacer, pues nos íbamos a la calle, pintábamos el cuadro y nos poníamos a saltar una detrás de otra, a la comba. Cosas que no las hemos hecho, que esto nunca ha visto ahora, porque ahora las niñas nada más que con la Play, con el móvil, con todo. Y antes nos divertíamos de otra manera. pero ya eso es lo que pasa. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, mira, yo voy a explicar que yo cuando chiquita yo nací en el colegio, por eso me dicen Ana la portera. Entonces, yo era, de luego era muy feliz, porque ahí jugábamos con una pelotita que me echaban a mí para los Reyes, y luego mi madre me la guardaba a todos los otros años, pero vaya, éramos muy felices. Entonces, y también jugábamos al casco, que masticábamos una naranja y ese casco lo teníamos para jugar en la acera de las calles, jugábamos al casco. Luego con la China, igual con la China, nos tirábamos todos los días jugando con la China. Pero vamos, que éramos felices. Luego teníamos la fiesta, que íbamos a las cuevas de las vacas, llevábamos los palmitos, llevábamos las naranjas y se comía, me comprábamos un poquito de altamuse, los hombres iban a jugar a la chapa y se pasaba muy bien porque esa era la fiesta que había y lo pasábamos muy bien. Y luego yo también teníamos la romería, que también íbamos allí, pero vamos, hoy ya. Pero antes era muy bonito, estaban todas las mujeres también allí en mi calle, en la ermita, cosiendo todas las mocitas, cosiendo su ajuá. Eso era muy bonito. Y escuchábamos en la radio y todas las niñas chiquitas, porque éramos más chiquitas, jugando, y las mayores todas cosiendo. Eso era precioso, porque todas las mocitas bailando y cantando, y hacían sus carnavales, sus bailes, eso estaba muy bonito. En los San Juanes, vamos. Éramos muy, muy felices antes. Muy bien. Bien, bien, bien, bien. Carmen, en los espacios naturales de encuentro en el pueblo hay mucha diferencia de roles. ¿Dónde se reúnen los hombres del pueblo? Pues mira, antiguamente se reunían en el pollo porque ellos iban a buscar allí el peón para ir al otro día a trabajar. Entonces, por eso siempre están reunidos en el pollo. En el bar de Juan Asensio, en la calle Nueva, en todos esos sitios, los bares que estaban allí alrededor del pueblo y fuera también en algunas calles, pues se reunían porque tenían que buscar el peón allí en la calle, y por eso le dice el pollo, y por eso se reúnen todos los hombres allí en el pollo, tendrán esa costumbre y siguen igual. Un novio que se pelearon y formaron una rueda, y saltó el novio diciendo: si los besos que te he dado te se volvieran lunares, tenía en tu carita más de 200 millares. Y le contesta ella: ni con un beso ni dos, ni con tres ni con un ciento, la mujer no pierde nada y el hombre queda contento. Un novio que se pelearon y formaron una rueda, y saltó el novio diciendo: si los besos que te he dado te se volvieran lunares, tenía en tu carita más de 200 millares. Y le contesta ella: ni con un beso ni dos, ni con tres ni con un ciento, la mujer no pierde nada y el hombre queda contento. Antiguamente, cuando yo era chica, iba mi hermano a Jerez y ella, una vez al mes, mandaba la ropa sucia para lavarla. Mi madre iba al río porque no teníamos pila para lavar y la teníamos que lavar en el río. Y luego, al día siguiente, venía un maniero y se llevaba la ropa limpia a Jerez. Y le mandaba una morcillita, un poquito de chorizo, lo que había, total, lo que había. Y ahí, al final del verano, pues venían en camiones y nosotros, los niños, íbamos a la plaza a esperarlos, porque al llegar a la venta empezaban a tirar los cohetes y allá íbamos corriendo las niñas y los niños a recibirlos, porque nos tirábamos sin verlos de 4 a 5 meses y ya está. Bueno, eso por lo que estado, nos ha dicho que no nos va a dar más tiempo, entonces lo otro vamos a poner la semana que viene. Y ahora nuestro compañero Curro va a hablar algo sobre el comercio y con eso terminamos. Bueno, voy a explicar aquí qué es el comercio exterior. El comercio exterior o comercio internacional se refiere al intercambio de bienes y servicios entre diferentes países de economía abierta a través de la compraventa, sea está bajo una misma divisa o entre diferentes adaptadas al cambio. ¿Qué ventaja aporta el comercio exterior? El objetivo principal del comercio internacional es obtener una ventaja comparativa en la oferta de una determinada empresa con respecto al resto de competidores, aprovechando las eficiencias derivadas de la especialización y la experiencia para ofrecer un mejor producto o servicio en términos de calidad y precio. El éxito de una transacción de comercio exterior depende, en muchas ocasiones, de la capacidad de la empresa española de ofrecer facilidades financieras a su comprador extranjero, especialmente si se trata de bienes de un equipo o proyecto llave en mano. El comercio exterior en un mundo globalizado. En la actualidad vivimos en un mundo globalizado en el que la apertura de mercado y la eliminación de fronteras económicas favorecen la internacionalización de la actividad industrial y empresarial. La globalización y la conectividad han permitido introducir productos o servicios en otros mercados no existentes anteriormente, propiciando así el desarrollo del negocio y la generación de riqueza global. ¿Qué riesgo supone el comercio exterior? Mientras en el comercio interior se realizan transacciones dentro del mismo territorio, en el exterior se producen entre distintos países y se deben considerar los distintos riesgos que pueden afectar a estas operaciones de exportación y la incertidumbre asociada a las diferentes circunstancias políticas y estructurales de cada país. Y bueno, esto es todo. Bueno, pues hasta aquí el programa de radio de hoy. Pues muchas gracias a las mujeres que habéis venido aquí a prestarnos vuestra atención. Y a la de los audios por hacerlo. Exacto. Y pues bueno. Bueno, vamos a mandar un par de saluditos. Un saludo para Rafael Rodríguez. Un saludo para Anila Monterita. Y un saludo a... No sé, yo no sé a quién saluda. Miguel. Y un saludito también a Rafaera, un saludo a Rafaera. Y otro saludo también para Joel Bueno, un grande. Exacto. Bueno, hasta aquí el programa de radio de hoy y muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado. Adiós. Hasta luego.